¡No me toquen los cajones! Que te puedan echar cuando termina el bien, me coge tú y te va. No hay peor situación que la que aguanto yo metida en el cajón. Por más que yo te deje que me tenga a flotar, no te da a ti por darme un jamón navidad. No hay peor situación que la que aguanto yo metida en el cajón, metida en el cajón. No hay peor situación que la que aguanto yo metida en el cajón. No sé por qué te quejas tú si la ganancia te la llevas tú. Las horas extras sin declarar y nunca, nunca me llevo yo nada. Ya está bien. ¿Qué haces, gilipollas, aquí? Ya está bien. Porque ya es hora de regalar. Ya está bien. O si no, no muevo un dedo de aquí. Ya está bien. Es mejor para ti, para mí. La mañana y el cajón ya se menea y ya mismo estamos todas en lo alto de la mesa para empezar ya la tarea. Y ya está el chavetín, lo cogieron por sorpresa, también están los de supe con la saira y la chaveta. El salito rápido se unió con la tijera y todas las demás acabamos en la mesa. Y le dijo el compás porque él es un artista, este año el compás. Pero no el comparsista.